yo quiero que me conteste cuál era la manera para hacer este festival. Al pueblo le pregunto y yo quiero que me conteste cuál era la manera para hacer este festival. Cuenta que la gente no gustan de los jueces cuando hay que deliberar. Y todo aquel que pierde tiene derecho de hablar, que tiene motivo y no le quito la razón. Y todo aquel que pierde tiene derecho de hablar, porque tiene motivo y no le quito la razón. Pero que veo que el pueblo, él se pone a comentar, que hay muchos resentidos no sabiendo de acordeón. Autoridad y puede dar un fallo en asunto de acordeón. Emiliano Zuleta y ese tiene autoridad y puede dar un fallo en asunto de acordeón. Y Armando Zabaleta y él también lo puede dar y está reconocido como buen compositor.